Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, entrega número 120 o el octavo del volumen 777. Yo soy Albertini desde Salamanca y desde Burgos tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, ¿has empezado hablando ya directamente en portugués? Uy, perdón. Un poco. Un Un poquillo, poco. un piquiño. Vamos a hacer un giro en el noveno podcast. ¿Cuál va a ser la siguiente nacionalidad? Oh, no, no, podcast. Pues al siguiente país que vaya. Voy a ir a Inglaterra en nada, así que vendré muy British. Muy bien, estupendo. Así que nada. Es En fin. que fui a Coimbra. A Coimbra. A Coimbra. Y bueno, pues dormir en entre portugueses y Síndrome de musculados y todo Estocolmo, que eso. se llama. Claro, de repente he venido que dice, uff, con tanta. Yo solo volvería para tomar mucho pastel barato y cosas de esas. El gran atractivo de Portugal es comer pastel barato. Efectivamente. As natas. Antes decían que eran las toallas. Ahora es el pastel. Es que a mí no me conquistas con toallas, ya te lo digo. Ya te digo yo que no, eso es totalmente cierto. ¿Cuál es la dote de su hija? Son 200 kilos de toallas. No. No, no, no. En el pasado tenían problemas para casar a los nobles. Sí, están. En fin. Tengo muchas anécdotas, pero las voy a reservar porque luego la gente va a decir que me he convertido al portuguesismo. Y no. Lusismo, seguro que se Al llama. lusismo. Bueno, seguro que no existe esa palabra, porque nadie nunca se ha convertido a tal cosa. Bueno. Pues sí, debe ser que debe ser una condición muy rara, demasiado rara, ¿no? Pero Debe quién ser. sabe, todo tiene su nombre en la vida. Eso es verdad. Así que bueno, nos dejamos de lusadas, lusitadas, o lo que queráis decir, y vamos con, no sé, con las noticias, ¿no? Que ya Venga. empezamos. Sí, señor. ¡Os noticias! O noticiero. ¡O noticiero! En fin, que ¿sabes lo guay que es ir a Portugal? Así antes de comenzar las noticias, lo guay que es ir a Portugal y como se parecen lo suficiente los idiomas como para decir cualquier cosa en español, pero con acento portugués, en plan, ¡os noticias! ¡O palomas! O calle. Más o menos nos entendemos todos. Claro, luego nos miraban los portugueses y dicen, ¿qué dicen estos? Y nosotros, Efectivamente. ¿por qué? Hacemos el Mourinho ahí, ¿por qué? Ah, eso es como ir a Italia y hablar moviendo las manos, ¿no? Efectivamente. ¿Ma qué cosa, pa? Ahora sí vamos con las noticias. Os nominados los premios Ficomic a las nominaciones de los premios Ficomic del Salón del Cómic de Barcelona que se celebra no sé cuándo, porque como me da un poco igual. Del 5 al 8 de mayo de 2016. Muchas gracias, Dani. Del 5 al 8 de mayo de 2016. Y ya han salido las nominaciones a sus premios. Pues tenemos, por ejemplo, lo que os gusta tanto, que son las listas de premios. Sí, señor. Ahí estamos. Y tenemos, por ejemplo, mejor obra de autor, autora español, A, ba Española también, cuidado. español barra A, publicada en España en 2015. Y tenemos Barcelona, los vagabundos de la chatarra de Jorge Carrión y Sagar. Corto Maltés, bajo el sol de medianoche de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero. El fantasma de Gaudí de El Torres y Jesús Alonso Iglesias. El mundo a tus pies de Nadar. Y Nadar, solo lo hace él. De nadar. García. Uno, de Santiago García y Luis Bustos, La balada del norte, tomo uno de Alfonso Zápico, La casa de Paco Roca, La casa que no es de Paco Roca, Crónica de una conquista de Daniel Torres, La última aventura de Josep Busquets y Javi de Castro y Rituales de Álvaro Ortiz. Se tenía que llamar la casa que no es de Paco Roca. Efectivamente, para no haber confusiones. Eso es. Tú imagínate miles de gente ahí confundida diciendo la casa de Paco Roca y se encuentra la casa, pero aquí no pone que no sea de Paco Roca. Y van a su casa, lo leen y no se enteran de nada. Claro, es claramente va a llevar a confusiones muy humorísticas. Sí. ¿Te acuerdas cuando compré la casa de Paco Roca y no era... era de un Mindundi? Resulta que era de Daniel Torres. Ay, en fin. Bueno, mejor obra de autor, autora extranjero A, publicada en España. ¿Cómo que también aceptan, mujeres y sin embargo no hay ninguna? Efectivamente. Nosotros esto es mejor, sí, hay mejor una, obra hay una, de autor o autora. No, en el español había alguno. En español, no. No. Mejor obra de autor, autora publicado en España. Pero vamos, autoras no, porque no tenemos ninguna. Pero sí. Que no se diga que somos machistas o algo. Efectivamente. En fin. Lo han hecho seguro, por si acaso, ¿no? Meten ahí alguna mujer. Eso es. Vascos y vascas. Vascos y vascas. Miembros y miembras de los nominados son Aquí no hay quien viva, de Richard McGuire. No, sin el No hay quien viva. Aquí, de Richard McGuire. Chapuzas de amor, de Jaime Hernández. Cruzando el bosque, de Emily Carroll. El árabe del futuro, de Riyad Satouf. Scott McCloud, no. El escultor, de Scott McCloud. El hombre sin talento, de Yoshiharu Tsuge. Julie Doucet Comics, de Julie Doucet. Uh-huh. Last Man 4, de Balak Salambil y Vives. Y vives y mueres. Tyler Cross 2, de Angola, de Fabian Nugi y Bruno. Y Una aventura de Spirou, el botones de verde kaki, de Jan y Oliver Schwartz. Mm-hmm. Luego, autor, autora revelación español A, de 2015. Tenemos a Cristian Robles, Javi de Castro, Jorge Monlongo, Mai Egurza y Nadar. Mm-hmm. Y mejor fanzine español, de 2015, con Fancipote, La Gallina Vasca, Nimio, Paranoisland y Zócalo Fanzine. ¿Fanzine o fanzina será? Fanzina, efectivamente. Tenía que ver a lo... Mejor fanzine o fanzina español o española, de 2015. Eso es. Ahí, que por cierto, señores de Ficomic, es de, sin el artículo. Los años es solo la proposición, que lo sepáis. Que lo sepáis, eso. Que poco pijameros están. Pocos pijameros. Es que a mí estos premios... ¡Nah! ¡Bah! ¡Fuera! A mí que me nominen a Mac Millar. Y ya está. Eso es, sí que sí. Eso es. Ahí, y sin embargo, si nominan a Mac Millar, pues me estaría quejando por eso. Entonces... Somos de todo. Somos coherentes, ¿no? Eso es. La falta de coherencia nos caracteriza. Ay, desde que he ido a Portugal, hablo peor español. No sé qué ha hecho. Algo ha pasado ahí, ¿eh? Algo ha pasado que el castellano ya no controlar. Eso es. Qué bien hablar. Bueno, también dentro de los nominados, ya no fuera dos nominados, pero ya se ha fallado un premio, que ha sido el premio Zona Comic a mejor obra de autor español, publicado en 2015, que es para la casa de Paco Roca, con tantas casas, la de Paco Roca. Concede el gremio de libreros especializados en cómic, dentro uh-huh. del CEGAL, del gremio de libreros españoles. Uh-huh. Así que bueno, enhorabuena. Enhorabuena, ya has ganado un premio, así que a lo mejor el otro también se le puede arrebatar a la otra casa. Uh-huh. A la otra casa. Así ya, vamos a hacer el palmarés. La casa de Paco Roca, 1. La casa de Thor, ¿cómo se llama? Daniel Torres, 0. Sí, eso es. Por ahora va perdiendo. Va perdiendo. Y lo más que puede hacer es empatar. Efectivamente. Efectivamente. Y hasta aquí las noticias. Ahí. Ya está. Pero ya las no vamos a dejar de tener listas, ¿no? No, porque tenemos más listas, tenemos muchas listas. ¡Ay! ¿Qué se ha vendido en febrero en Estados Unidos, Dani? Pues se han vendido... Este mes hay alguna cosa de DC incluso, para variar un poco, aunque la mayor parte de lo que va a llamar la atención es de esas cosas que llaman la atención, pero a lo mejor no deberían de llamar la atención tanto. En este caso es Dark Knight 3 de Master Race, el número 3, que es lo más vendido. Así que ahí está, que tampoco es muy sorprendente, la verdad. No. Luego, las demás cosas de DC que venden bien, vuelve otra vez Batman en su número 49. Y como ha hecho en los anteriores meses, pues en los meses normales, vamos, ha vendido más de 100.000 unidades. Y lo siguiente, el Justice League también. Como decías tú la última vez que hablamos de las ventas, parece que no habían salido el número de aquel mes. Por eso Justice League no estaba entre lo más vendido, aunque ya no es lo que era. ¿En qué sentido? ¿Que ya no lo dibuja Jim Lee? ¿O que ha mejorado? ¿Que ha empeorado? No, en el sentido de que ya no es lo que era, digo, de ventas. Igual en ciertos momentos casi hasta mejoró, porque el principio de la Liga de la Justicia fue un coñazo impresionante. Y vendían el doble. Efectivamente. Estaba ahí la maquinaria de DC a tope y ya sus series insignias como Batman y Justice League están ahí, va, que ya no venden nada. Bueno, hombre, sí venden, pero en comparación. Lo tercero que más vende de DC, lo cuarto, perdón, es Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. Así que imagínate cómo está. Está a tope la compañía. En Marvel, también, por supuesto, como todos estos meses, está vendiendo muy bien Star Wars, que es lo segundo más vendido. Después tienes el Spider-Man, número uno. Deadpool Mercs for Money, el número uno también. Deadpool número 7, que muy bien se vende también, por cierto. Este es el mes del estreno de la película, así que también lo podemos pensar como algo normal. Uh-huh. Aunque nunca se ha vendido especialmente mal, si no, no seguirían poniéndolo en todos los lados. Sí. Darth Vader, Power Man and Iron Fist, que ya hablamos de ella en el último programa. Amazing Spider-Man número 7, Amazing Spider-Man número 8, Spider-Man y Deadpool, The Walking Dead 151, Old Man Logan número 2, Invisible Iron Man, bueno, estas cosillas de siempre. Uh-huh. Y luego nos vamos a nuestros queridos tomos, donde tenemos Wicked and Divine volumen 3, como lo más vendido. Yuhu. Star Wars Chewbacca. Oh, sí. Todo el mundo quiere una serie de Chewbacca. Sí, señor. Lumberjanes volumen 3. Me los tengo que comprar. Los Wicked y el Lumberjanes. Ya, que ya se me salen todos. No sabía que salía también. No, aquí nosotros tenemos ya los dos primeros y el tercero no sabía que había salido ya. Pues sí, ahí está. Batman Dark Knight Returns. Batman Harley and Ivy Deluxe. Hardcover, ahí te quedas. Sandstone OGN, volumen 4 de Image. New Suicide Squad, volumen 2. Fade Out, volumen 3. La obra de Brubaker, que por cierto tengo por ahí el primer tomo, a ver si me leo de una vez. Amazing Spider-Man, Edge of Spider-Verse. El Saga, volumen 5. Y eso es el top 10. En el 11 está el Saga, volumen 1. Y voy a ver para abajo a ver dónde está el tomo de The Walking Dead. Madre mía, ¿dónde está? En el 70. Madre mía de mi corazón. ¿Qué ha pasado? Que solo ha vendido 1.300 unidades de mierda. Este mes, quieres decir. Sí. Porque ¿cuántos años lleva este tomo a la venta? Lleva 150 números la serie. Son más de 10 años ya. Pongamos que el tomo lleva 10 años vendiéndose. Fijo. O sea, que imagínate. En fin, totalmente locos estáis todos. Ay... Y nada, con eso ya tenemos nuestras ventas de febrero y terminamos para pasar a la Comicteca. Vamos con la Comicteca, que tenemos una Comicteca muy interesante, porque vamos a hablar de... ¡Tan, tan! ¡Daredevil! Season 2. Y es que, bueno, pues lo vais a escuchar ahora en viernes, que estaréis todavía diciendo, venga, esperando ahí, cruzando los dedos, dice, a ver si sale, refrescando la página de Netflix, ahí F5. Ah, pensaba que decías refrescando la página del noveno podcast, a ver cuándo salía ya. Ah, no, no, esto no creo. Bueno, seguramente habrá alguien que se dedica a eso. Pero no me consta según las estadísticas. No me consta, no. Analytics no me dice, hay alguien haciendo F5. Bueno, vamos a hablar de... Dan y yo hemos podido ver los 7 primeros episodios de la segunda temporada de Daredevil. Y bueno, una temporada que se presentaba interesante por dos cuestiones, principalmente. La primera es que, bueno, pues, digamos lo que llama el fandom, ¿no? El tema de Punisher y Elektra y compañía. Y la segunda era el hecho de que Steven S. DeKnight ya dejaba de ser showrunner y se metían sus sustitutos, que son... espérate que lo tengo apuntado por algún lado. Douglas Petrie y Marco Ramírez, que son dos que ya habían colaborado en la primera temporada, ya habían hecho algún que otro episodio cada uno. ¿Y qué nos encontramos con esta temporada? Pues, ¿qué nos encontramos? Necesito ordenar los pensamientos. Comienza la temporada prácticamente como acabó, ¿no? Digamos, ¿no? Pues eso, están lidiando Matt Murdock y Foggy Nelson por llevar un poco la normalidad el bufete, ¿no? La oficina, ¿no? Nadie, parece que no tienen ningún cliente que pague en efectivo, todos le pagan en especie. y justo sale un... les va saliendo un caso sobre un... comienza el episodio con un gran tiroteo que masacra a pues media familia de mafiosos irlandeses. Sí. Que se están celebrando, venga, qué guay somos y cómo nos mola el crimen. Sí, ahora que no está Kingpin, pues... Claro, ahora que no están todas las bandas, ¿no? Preparando su no sé, su ascenso para ocupar el sitio que había dejado Kingpin. Pero llega lo que ellos denominan un ejército y arrasa con todos. Entonces se empieza a correr el rumor de que hay un gran... no sé, hay una nueva banda que se está dedicando a liquidar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que poco a poco se va viendo que esa banda es un ejército de un solo hombre, como se dice. De un solo hombre. Un hombre. Que es Frank Castle, Punisher. Y esto está en relación con uno de los supervivientes de la masacre de los irlandeses, que cae, no me acuerdo cómo, pero cae de cliente de Murdock les va a buscar, sí. Y dice que pues necesita protección de lo que está pasando y un poco la idea es que le intenten meter en protección de testigos. Efectivamente, ¿no? Y ahí ya... digamos, es ese un poco el hilo para que veamos toda la trama de Punisher, ¿no? El cómo... bueno, ese, ¿no? ese testigo que luego irán a la fiscalía, la fiscala es una mamona absoluta y dice, ¿para qué protección de testigos si me puede servir para más cosas, ¿no? Para ascender mi carrera a esto, ¿no? Y digamos que hay un poco de guerra por todos lados, ¿no? Están... está el Punisher dándolo todo contra los irlandeses, contra los moteros estos del infierno, contra otra mafia latina, se llaman los... no me acuerdo cómo se llama, porque apenas salen, ¿no? Además. Es el cartel, creo. El cartel, sí, pero tiene un nombre y no me acuerdo. ¿Tiene un cartel? ¿Los perros? No, los perros del infierno son los motoristas y luego los otros son el cartel. El cartel, vale. Sí, vale. Pues los... señores de la droga de México y estas cosas, pues lo llaman simplemente el cartel. Y bueno, digamos que todo esto nos va llevando a eso, pues la pelea con luego Matt, pues Daredevil versus Punisher y se va viendo, hemos estado viendo cómo es el enfrentamiento entre los dos y también pues ya hemos podido ver más episodios que con el lo que sería el siguiente arco con la presencia de Elektra, que viene ella, pues dice, he regresado aquí a Nueva York para hacer unos negocios con estos japoneses que están aquí, que parece que no te encargaste muy bien de la Yakuza. Matt, malo. Y bueno, pues más o menos esto es lo que hemos visto, sin meternos demasiados en trama y tal, porque claro, acaba de salir al gran público, entonces tampoco es cuestión de que os chafemos toda la serie de repente, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, yo creo que ha sido un buen regreso, ¿no? Quizás quizás el no tener un gran arco, un enemigo ya desde el primer episodio como es como fue Kingpin en la primera temporada, quizás hace que la sensación sea más diluida en el sentido de que no hay un archienemigo. O no parece haberlo, ¿no? Pero bueno, se están construyendo las cosas bastante bien y bueno, de momento a mí lo que he visto me ha gustado bastante. Sí, hemos visto un poco más de la mitad de la segunda temporada y yo creo que la serie mantiene las cosas que tenía buenas el año pasado y tampoco se confunden en qué es lo que tenía bueno. Y al mismo tiempo yo creo que intentan también separarse un poco de la primera temporada, pues eso, lo que tú dices, que no tiene un villano, aunque sí que realmente hay un arco, no decir nada más, pero no usa a los personajes nuevos como pensaba que los iba a usar exactamente. Sí. Y bueno, eso también está bien y yo creo que está bastante bien usado todo pues para... que Daredevil y Matt Murdock se vea reflejado en otros personajes que son pues el lado oscuro de este protagonista, pero de una forma distinta, cada uno de ellos. Y sigue utilizando bien a Foggy y a Karen, que no se olvida de ellos, que eso está bien. Sigue teniendo algún momento un poco ligero, tampoco muchos, porque bueno, es una serie... sobre todo oscura en que es que aparece siempre de noche, pero... Incluso de día. De día también. Es como Gotham, ¿no? La cocina del infierno. El resto de Nueva York será de día, pero ahí es de noche. Hay una escena, no me acuerdo cuál, que... sí, cuando... En esa de que es, sabes que es de noche y tal, y porque está en la calle súper oscura y lleva... Llega Matt Murdock a su casa y parece que es de nuevo de día, pero lo ves como que es un día raro, no es ni de noche ni de día, es una situación de eclipse raro neoyorquino. Sí, la penumbra ahí chunga. Ahí, no sé, es un poco en plan, no sé si este día de noche... ¡Ah! ¡Dímelo, Netflix, dímelo! Y aparte también hay cosas de... Hay un poco más de cosas de juicios y de abogados que no está mal teniendo en cuenta que los protagonistas son abogados. Sí. Que obviamente... ya tocaba de vez en cuando una. Algo tiene que haber, ¿no? El año pasado había un par de cosillas, pero realmente yo creo que eran un poco menos importantes. Pero bueno, que no sé. O que son más interesantes. Han visto Making a Murderer y han dicho... Será eso. Ahora parece más interesante... O la de O.J. Simpson. Dice, bueno, vamos a hacer un... Está de moda lo de los juicios. Y además ni siquiera viene de la nada, porque es que nuestro protagonista es abogado. Podemos ir a la moda sin que se note. Y bueno, no sé. Que eso, sin decir muchas más cosas, porque la gente no ha tenido tiempo para verlo. Pero bueno, que yo me imagino que no, ahora sí, tardando menos aún, pues veremos el resto de la temporada. Nos y ya quedan... lo comentaremos, así que daos prisa por verlo todo, ¿eh? Seis episodios nos quedan, o sea que yo creo que la próxima vez que grabemos igual podemos hacer un comentario, os damos ahí un ratillo para que lo veáis. Pero yo estoy bastante contento, aunque me apetece ver cómo terminan de cerrarse las cosas, que hay muchas cosas que todavía no sabemos muy bien por dónde van a terminar de ir, pero no, la verdad es que bien, contento con la serie. Sí, yo por lo general sí. A mí lo que me está pasando es que este arco que está ya más metida Electra y demás, me está resultando un poco... Se me está haciendo un poco más cuesta arriba. Como vale. Si... ¿sabes? Que no malos, pero sí... sí que parecía que todo iba más rodado hasta ese momento, hasta introducir ese nuevo personaje. Entonces me imagino que será cuestión de volver a engrasar, ¿no? Al meter un elemento nuevo tan potente, pues será cuestión de que no pudieron engrasarlo bien del todo, ¿no? Sí, es pero que, bueno, a ver cómo queda. Digamos que no los dos personajes se presentan en nada más empezar la temporada, entonces cuando se presenta el segundo personaje tiene... Es casi como si fuera el principio de la temporada otra vez en algunas cosas, entonces Yo por eso estoy esperando a ver qué tal el tercer arco de la temporada, en plan de la conclusión, que yo creo que va a quedar curioso. A mí es que me llamó la atención porque justo estaba escribiendo sobre Media Guerra, que es la trilogía del Mar Quebrado de Joe Abercrombie, y en el tercer libro introducen a tres personajes nuevos que dices, que entonces, bueno, gradualmente, pero más o menos al principio del libro, no sé qué, no sé cuántos, pero mirando la evolución de toda la trilogía, queda un poco raro introducirla en ese momento, ¿no? En plan, como que te corta un poco el ritmo. Y me ha llamado la atención por eso, porque justo ha sido un caso similar, ¿no? Que justo parece que está más embolado todo y te introducen al nuevo personaje, te introducen a Elektra y dices, hay que frenar un poco, ¿no? Entonces, sí. me ha pasado eso, simplemente. Bien, ha quedado, donde lo hemos visto, ha quedado en un punto curioso, o sea que a ver cómo termina el tema, sin decir mucho más. A ver. Y bueno, yo creo que poco más que comentar sobre ella, porque creo que lo que destacábamos sobre Daredevil en la primera temporada lo sigue cumpliendo, tiene muy buenas escenas de acción, sigue habiendo leches que te duelen. Ha sido mi impresión, no sé si tú has tenido la misma impresión que yo, pero sobre todo en el primer episodio, que me ha dado la sensación de que las escenas de acción están rodadas de forma distinta. O de una forma más, no lo sé, no sé cómo decirlo, incluso menos estáticas. Ok, es el director de los dos primeros episodios es Phil Abraham, sí, que era también de la primera, ¿no? Sí, me ha llamado la atención porque es el mismo director, pero como que, sobre todo me pasó en el tiroteo del bar, sí, que me pareció como hecho de otra manera a otras escenas de acción que ha estado haciendo hasta ahora el mismo que ha hecho Phil Abraham en la serie. Entonces, sí. No sé, como a lo mejor es eso, a lo mejor es una sensación mía de movimientos de cámara que dices, uy, pues qué interesante este movimiento así de repente. No sé, me llamó la atención simplemente. Bueno, que tiene buena pinta, desde luego. Sí, sí. Así que bueno, como este... lo vas a escuchar el podcast, me imagino que ya habréis visto a lo mejor algún capítulo o justo habéis escuchado esto antes, pero bueno, ya nos comentaréis qué os ha parecido Daredevil, y ya cuando la próxima vez que grabemos pues ya hablaremos un poco ya de la temporada más completa y junto con alguna otra serie que se nos está quedando en el tintero con Agent Carter que íbamos a comentar, pero bueno, se me ha ido a mí los ritmos y ya casi no veo nada y ya tengo un poco de retraso, así que también si nos comentáis qué os ha parecido Agent Carter, pues hacemos un combo, comentamos las dos la próxima vez. Perfecto. De todas formas, que sí que es cierto una cosa, que yo creo que la gente que el año pasado Daredevil les gustó, la iban a ver sí o sí, la segunda. Y yo creo que en principio no deberían de ser, de verse decepcionados, ¿no? Porque yo creo que tiene lo que tiene que tener para seguir siendo dentro de este sello que tiene Marvel en Netflix y para seguir siendo una buena serie. Así que, oye, y si no la habéis visto por alguna cosa extraña, ni siquiera el año pasado, que lo dudo ya, porque a estas alturas yo creo que todo el mundo, alguien le ha dicho que la vea, pues animaros, que está bien, la verdad. Sí, la verdad que animaos porque muy bien. Yo ya tengo ganas de ver de que llegue el viernes y verlo todo ya así. Que no creo que lo pueda ver el viernes, pero bueno. Ya se sabe cómo es la televisión y que exige como que un tiempo, ¿no? Exige sí. 50 minutos, una hora, buscar esa hora. Así que nuestra recomendación y ya nos comentaréis. Bueno, y ya vamos a comentar. Voy a comentar unas cuantas cosas que he estado leyendo en estos últimos días, semanas. Ya sabes que con nuestro ritmo, con los especiales estos de ¿cómo se llama esto? De este relanzamiento que ha hecho Marvel. Sí, hombre, sí. Rebirth, ¿no? Rebirth. Pues bueno, pues se ha ido acumulando la lectura como siempre. Y bueno, voy a comenzar con Millennium 3, que es la tercera parte de la adaptación de los famosos libros de Stieg Larsson, que bueno, que está escrita por Runberg y dibujada por Holmes y Mann, que ya termina, ya adapta el tercer libro, La reina en el Palacio de las Corrientes del Aire, en el cual se centra más en, tras el, iba a decir el desastre, ¿no? La catástrofe de que terminó todo saltando por los aires en la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Pues aquí seguimos con la última víctima de Lisbeth Salander y el juicio que se hace, ¿no? Encuentran a Lisbeth, hay toda luego una conspiración para desacreditar a la chica, ¿no? Y bueno, pues digamos es el momento de resolver toda esta trama. Aunque claro, sin dejarlo del todo cerrado, ¿no? Porque claro, no en vano es un personaje de estos que por los siglos de los siglos está creados para durar y perdurar todo lo que hubiera podido ser. Y de hecho, Larsson tenía ya ideas para el cuarto libro y Sí. que lo ha publicado David Lagencraft, de ser, hace poco. Y bueno, ya os comenté que me estaban pareciendo muy interesantes esa adaptación y me sigue pareciendo muy buena, ¿no? La saga, quizás me ha gustado menos que los otros dos libros, pero aún así sigue teniendo muy buen dibujo. Quizás a veces son demasiado, no sé, la caricaturización a veces es demasiado rara y alguna perspectiva tal, pero entra dentro del estilo de ambos dibujantes. Y bueno, por lo general, pues, ya os digo, si os ha gustado, si os gustaron las novelas o si no lo habéis leído, pero tenéis intención de conocer un poco de qué va la historia y tal, yo creo que Millennium, que esta adaptación al cómic es bastante buena por lo general y bueno, pues ahí está. Si os hacéis con los tres tomos, los ha editado Planeta D'Agostini al precio que ya no recuerdo cuál, A un precio indeterminado. a un precio indeterminado, pero bueno, os podéis imaginar siendo tapa dura y Entonces un premio y Planeta directamente. claro, directamente sí. Vamos con Astro City. He dicho premio, precio Planeta. Precio Planeta, Precio Planeta. Astro City, que he leído dos tomos. Trifulca de pareja y El ángel caído, que es algo que de por sí es curioso, ¿no? Porque es un tomo de la antigua etapa y otro tomo de la nueva etapa. Y ambos están, iba a decir relacionados, pero tienen cierta relación en ciertos personajes que salen, ¿no? Astro City, como es el mundo de Kurt Busse, que claro, no deja de ser una ciudad y tiene muchos héroes y se van conociendo. Por un lado está de la parte nueva. Tenemos Trifulca de pareja, que nos habla de la historia de la pareja llamada Trifulca y el figura, ¿no? Que están a punto de jubilarse, ¿no? Y es un momento en el que Trifulca da un repaso, bueno, tanto Trifulca como pareja, ¿no? Dan un poco el repaso a su vida, ¿no? Sobre lo que han estado haciendo, el origen, ¿no? De cómo Trifulca estaba inspirada en su padre, que resulta que era un supervillano, ¿no? Y ella lo descubre y ve que, bueno, que va a usar eso mismo, las mismas herramientas que usaba su padre pues eso, para hacer el bien, ¿no? Y por otro lado, es un tomo que ya mola de por sí porque hay un gorila Eso siempre que está toca la bien. batería. Entonces Sí, ya con señor. eso ya, para mí, gran tomo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Como siempre, no me canso de recomendar Astro City y en esta y este tomo, fíjate, aunque este tomo es quizás uno de los que menos me han gustado de todos los que han estado publicando hasta ahora, ¿no? Fíjate, de lejos el que menos me ha gustado de la etapa nueva que ya hemos comentado, Puertas Abiertas, Okay. Victoria y Vidas Privadas. Y es quizás el que menos me ha gustado. Bueno. Pero que aún así está muy bien hecho. Básicamente Anderson están en. Pues saben escribir, ¿no? Están aunque a un poco con el piloto automático, pero saben lo que hacen, ¿no? Y por lo general muy bien. Me ha gustado más, ya lo he dicho, El Ángel Caído, que ya es un tomo ya de los antiguos, del volumen 2 de Astro City, que nos cuenta la historia de Yacacero, Dönewitz, que sale de la cárcel tras 20 años que ha estado en ella, ¿no? E intenta, pues eso, con el propósito de he salido de la cárcel, no quiero joderla, no quiero tal, quiero evitar cualquier problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente es un hombre que es de metal, Claro. ya de por sí es sospechoso, ¿no? Hombre, por Y supuesto. claro, y no lo tiene fácil, ¿no? Y ve que el único sitio donde se siente más o menos cómodo es entre los suyos, ¿no? Que aunque él intente no cometer crímenes, pero es en el barrio donde se ha criado y el barrio donde se han juntado los criminales, donde mejor está. Los problemas vienen cuando ve que hay alguien que se está dedicando a acabar con el resto de villanos y otros seres superpoderosos de la zona, ¿no? Entonces intenta ver cómo arreglar esa situación. Le contactan con él los malotes, ¿no? Dice, oye, que ese nos está. Hay alguien que nos está matando. Mira a ver qué puedes hacer. Y claro, él está entre, ¿qué hago? Porque si les ayudo, estoy relacionándome con criminales y rompo mi condicional, ¿no? Y bueno, intenta, pues eso, intentar el equilibrio de qué hacer, ¿no? Con su vida en este sentido. Intenta ayudar lo que puede y bueno, pues. Está también muy bien. A mí la historia me ha gustado mucho, mucho, mucho. Sí. Y bueno, pues. La verdad que Ventar de Son Cartoon sé que está, yo creo que especialmente inspirado. Además, yo creo que es de los pocos tomos que prácticamente es completo la misma historia. Porque en Sí. otros a lo mejor tienen una historia más o menos larga, pero luego otro par de historias cortas y tal. Pero en este son 7 números con la misma, siguiendo la misma historia. Y bueno, muy bien, muy bien. Sí, yo esto me lo leí en su día y la verdad es que es un buen arco de Astro City y muy curioso de ver porque además eso no se parece tanto a los anteriores y mola, la verdad es que está muy bien y el personaje protagonista yo creo que enseguida entiendes muchas cosas sobre él y te Sí. cae bien y esas cosas que no vienen mal. No, la verdad es que por lo general muy, no sé, a mí ya te digo, me ha encantado el arco. Ay, vamos con Wonder Woman. Wonder Woman, volumen 2, Agallas, esta recopilación en tomos de tapa dura, de la etapa de Azzarello y Christian, que ya de los números del 7 al 12, si no me equivoco, 7 al 12, sí. En el que sigue la historia que ha comenzado Azzarello con todo el Cristo de Zeus, se va, descubre que Wonder Woman es hija suya, dice, vamos a acabar con toda progenie de Zeus, y todo esto. Y aquí nos encontramos con el secuestro de Zoe, que por parte de Hades, ¿no? Y va a buscar a Wonder Woman al infierno, ¿no? Es un poco el centro de este tomo. Y bueno, ya muchas veces con Wonder Woman de Azzarello es probablemente de lo mejor y más fresco que hemos podido disfrutar durante los nuevos 52, ¿no? Y Y constante. constante, además, ¿no? Y ese tomo es otra buena muestra de ello, ¿no? No sé, me parece delicioso. Tiene su toque de mitología, su toque de humor, su toque de todo, ¿no? De personajes femeninos, además. Porque creo que, salvo uno y algún dios por ahí que sale de vez en cuando, está por ahí. Sí, está por ahí Mercurio, está por ahí tal. Pero aquí las que parten la pana son Wonder Woman. Es Discordia, es esa gente, ¿no? Y bueno, la verdad que es me gusta mucho porque es muy, muy cómic de aventura, muy, muy, muy entretenido. De esos con los que te los pasas muy bien, ¿no? Con un dibujo de Christian que lo hace estupendamente. Y bueno, la verdad que si no lo habéis leído todavía, os recomiendo que os compréis la edición esta en tomos que está sacando ECC. Que además es curioso porque es una de las series que más aislada está del resto del universo de DC, que pasa un poco de todas las mierdas que están ocurriendo en las otras colecciones, incluso con el personaje, que no viene mal. Sí. La verdad. No. Porque algunas de esas cosas son tonterías, otras menos, pero... Y que, por cierto, que es curioso que ECC sí. vende el tomo en su página y dice... Wonder Woman, Agallas, relato épico, truculento y glorioso realizado por Brian Azzarello y Cliff Chan, el aplaudido equipo creativo de Wonder Woman Sangre. Yo digo, o sea, es que no, es verdad, no se dan cuenta de que es una colección, que no son novelas gráficas aisladas. Es que lo peor es que me acabo de fijar y la contraportada viene igual. Pero es que, ¿por qué ponen eso? Si es que es como de los mismos autores que llevas leyéndote todos estos putos tomos. Vamos a anunciar así nuestro podcast. El noveno podcast, el número 120, es de los mismos creadores del noveno podcast número 119. Eso es, eso es. De los creadores del número 119 del noveno podcast llega el 120. 120. Algo que nunca has visto, dos autores continuando la misma historia. ¿A cuál el chiste está ahí? En plan, sí, sí, son los mismos. Hombre, si hablas de DC sí que es un poco de DC, risa, yo sí. Creo que han pensado en eso, ¿no? Porque digan, ¿en qué otra colección podían decir eso? En Batman. En Batman, en otra, en ninguna otra. No, la verdad es que no. Da pena en esta colección cuando Cliff Chang tiene que tomarse un descanso porque es lo que hay. No porque creo que es Tony Adkins. Que está no, Tony Adkins y sí, Tony Adkins. No y... es tan bueno, o sea, no. Directamente. No sé, da penica. Pero bueno, oye, que es una colección que... Bueno, y Kano también. Sí, Kano también alguna vez. Eso ya, ese no es, ese es mejor. Pero que es una colección de DC que la puedes leer muy tranquilo porque no te obliga a leer ninguna otra cosa. Y es lo que, sobre todo es lo que dices tú. Yo creo que es una colección de aventuras mezcladas con cosas mitológicas y demás. Y es una cosa muy entretenida. Bastante, bastante. Y otra cosa que me entretiene mucho... es Superman, las aventuras de Superman, grandes autores de Superman, Mark Millar. Oh. Hay como que hay tres veces vuestra Superman en el título, ¿sabes? Es muy interesante. Colección que reúne los números escritos por Mark Millar de las aventuras de Superman, que fue una colección que se realizó allá por 1998-1999. En el cual pretendía pues ser la serie, los cómics que hicieran compañía, ¿no? O a la serie de televisión de dibujos animados de Superman, de las aventuras de Superman. Y bueno, Mark Millar hace unos cuantos números. Van a ser dos tomos, es el volumen 1, y ese ya es bastante gordo, son 250 páginas. La que es ahí... muy interesante, ¿no? Y tiene unas cuantas aventuras dibujadas por Aluy Ramancio, en su mayoría, sí, en todas, de hecho. Y son... es un tomo bastante divertido. Sí. Bastante divertido, bastante chulo. Y de esos que dices, vamos a hacer Superman para todos los públicos. Mete muchísima parte de la mitología de Superman, muchas aventuras muy raras, tiene un par de aventuras con... hay una aventura con Bizarro, hay otra aventura con Mr. MXYZTPLK, Mr. Smiskis, Lex Luthor por ahí haciendo sus trastadas, no sé, es un poco un tomo bastante, bastante completo en todos los sentidos. Y bueno, de estos que dices, ay, Mark Millar... Lo que tú eras. Lo que tú eras, ¿no? O sea, lo que tú eras, o también mejor dicho, o Mark Millar, lo que tú eres, sí, cuando te dejas doblegar. Es que es eso. Yo creo que después de Authority, en el que colección en la que en gran parte pudo hacer lo que quiso, a partir de ahí ya se le empezó a ir la pinza. Porque en este contexto, que es lo que dices tú, son aventuras para todos los públicos de Superman, pero ¿por qué no las aventuras de Superman tienen por qué ser en general para todos los públicos? Pues no hay ningún problema. Y este es un buen ejemplo de que en ese contexto a Mark Millar no se le va la pinza. Y yo creo que se le fue la cabeza entre eso y la fama, se le ha ido la pinza. Es, no sé, es un poco en plan... Que sí, que mucha gente que es súper fan de Mark Millar y demás, y le mola, ¿no? Y es que, coño, es que Mark Millar es buen escritor, solo que de vez en cuando, pues lo que dices tú, se le va la cabeza y dice, ¡ah, soy muy transgresor! Y tal, y hace esas cosas, ¿no? Pero aquí, la verdad que es, no sé, es una colección que, además, se publicó aquí en España, juraría que en tomos pequeñitos. Creo que sí. En tomos pequeñitos. Me suena que sí. Así que es una buena oportunidad de tenerla en formato decente, además. Así con su tapadura y pi, pi, pi. Y bueno, no te digo yo para regalárselo al nieto, pero o al niño, pero bueno, para leérselo por las noches. Hola, te voy a contar. Clark Kent, eres un don nadie. Mayday, Mayday, torre de Metrópolis. Como tú bien dices, hay mucho Superman en la portada. Sí. Quiero decir, es Superman, las aventuras de Superman, grandes autores de Superman y el símbolo de Superman, aparte de Superman en la portada, sí, sí. El dibujo. Y aparece dos veces. Sí, entonces, yo digo, realmente no está muy bien esto, porque la colección es grandes autores de Superman. Entonces pon eso arriba o separado de lo otro y el primer Superman te sobra y ya está. Si quieres grandes autores de Superman, Mark Millar, pues ya está. Si es que normalmente no suelen poner en lo de grandes autores de Superman tanta cosa, ¿no? Bueno, o a lo mejor normalmente los títulos no son las aventuras de Superman. Ya, también puede ser eso. Pero vamos, que es que tiene pinta de que tienen la plantilla con el Word Perfect. Y ya lo dejaba ahí. El MacWord. Madre mía. Y entonces, ¿quién es el protagonista de este cómic? Batman. Oye, pues Batman sale. Hombre, no me ofendas. Por supuesto que sale Batman. ¿Cómo no va a salir? Y sale Batgirl. Y sale... ¿Quién sale más? Robin. En la portada tenemos a varios. Sale Lobo, Batgirl, Bizarro, Lex Luthor... Y dos personajes femeninos que... No estoy seguro de quién son, francamente. Es la primera es Lois Lane. Ok. Y la otra es Lana. Oh, ok. Lois Lane no me lo había imaginado que era ella, la verdad. Lana, bien, eso se me había ido. Era más probable, pero vamos, sí. Sí, es que Lois Lane sale en su versión muy ligerita de ropa en la oficina. Soy una periodista sexy. Ay, eso es parte del código de vestimenta de los periódicos. Las mujeres tienen que ir con ropa sexy porque si no las despiden, ¿no? Esto es como lo de las azafatas. En fin. Claro, luego se le activa a Superman la visión de rayos X y se le hace la ofendida. Claro, ¿qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mujer! No veas. Te provocar, lo estabas buscando. Efectivamente. Por si acaso es la primera vez que alguien nos escucha, esto es sarcasmo. A mí me gusta dejar las cosas claras porque en el podcast no me está viendo. Por si acaso, ¿no? Nadie me ve la cara. Superman, el héroe del super heteropatriarcado. Sí, que el falocéntrico a tope. Sobre todo super el falo. De Frank Miller. Efectivamente. Portadas falocéntricas de la humanidad. Portadas falocéntricas. Ay, en fin. Ay. Y bueno, ya para terminar, voy a comentar Northlanders, la cruz, el martillo. De Brian Booth, que bueno, está editando también ECC en sus tomitos, esta serie de Vértigo que hizo Brian Booth durante muchos tiempos, muchos años. Que fíjate, no sabía que iba a ser, que era en realidad, que era un poco el rescate de una serie vieja de DC. Ah, ok. No, yo tampoco. De, a ver. Fíjate, hay veces que hay que leer las introducciones o los... Y los epílogos de los tomos, porque te enteras de cosas. Pero que nos estamos comprando los cómics para no leer textos seguidos. Efectivamente. ¡Uy, dos frases! ¡Fuera! Fuera, hombre. Era un poco de unas aventuras de que salían en The Breath and the Bolt, de un vikingo, del príncipe vikingo del 1955, que era un guerrero escandinavo, que vamos, que a mí no me suena, no sé a ti. La verdad es que no lo había oído nunca, ¿no? No había hecho la conexión. Bueno, y le pidió Steve Walker, en su época, en 2005 creo que era, el relanzarlo un poco. Y dijo Brian Booth, espera, no me convence mucho. Y se le ocurrió hacer Northlanders. Así una, que es una antología, para los que no la hayas leído mucho, nunca. Además, como creo que no he comentado aquí el primer tomo, el segundo tomo. No, creo que no. No lo he comentado. Que el primer tomo es El regreso de Sven, que también está bastante bien. Este es el segundo, El martillo, La cruz y el martillo. Y para los que no conozcáis Northlanders, es una antología de sagas vikingas. Un poco inspirado en las sagas escandinavas. Uh-huh. Además, en cómo se cuentan, ¿no? Que no son sagas épicas. No cuentan las hazañas, pero no lo hacen de un modo súper épico, súper esplendoroso, okay, y wow, tal, sino es mucho más sobrio. Y bueno, entonces cada saga, cada historia, pues transcurre en una época distinta, durante la dominación vikinga de Europa, y en un territorio distinto, ¿no? La primera, por ejemplo, el tomo anterior, pues había una saga, en la de Lindisfarne, que está ambientada en Irlanda, creo, y otra en Noruega, la del regreso de Sven, en las Islas Orcas noruegas. Y aquí, pues, tres partes de lo mismo, ¿no? Está la cruz y el martillo, que... Bueno, la cruz y el martillo es de Irlanda, entonces la de Lindisfarne creo que era en Inglaterra. Por un lado, y luego el norte de Europa es la cruz del martillo. Al norte de Europa, que es el arte vikingo del duelo, que también es una historia corta. Y luego las damas, ¿cómo se llama? Doncellas con escudo, uh-huh, que es la segunda parte, que está ambientada 2 siglos antes en Noruega, creo. Y bueno, pues tenemos varias historias. La primera es la que he dicho, la de la cruz y el martillo, que es una historia de venganza de un hombre que su familia es arrebatado y se pone a destruir en Irlanda, y se pone a matar a todo vikingo y bicho viviente que se encuentre por delante, ¿no? Entonces es la historia de esta venganza y de cómo los vikingos de la zona, de cómo, pues eso, la facción que hay, la colonia nórdica que está allí en Irlanda, intenta, Ragnar Ragnarsson, terrateniente en Dublín, intenta, pues eso, destruirlo todo. Intenta dar con él, ¿no? Y por otro lado está Doncellas con escudo, que es un poco hablando de estas mujeres que básicamente lo que se dedican es a combatir, ¿no? En vez de ceñirse a estar con su familia y con los niños, pues se dedican a combatir. Muy buen, también otro muy buen tomo. Está dibujado por... está dibujado por alguien: Ryan Kelly, Vasilis Lolos, Daniel Zeselk y Davide Gianfelice son los encargados de hacer el dibujo. Y lo cual, claro, es lo típico que dices, está bien porque está pensado para que casi cada arco, hay algún arco que lo dibuja entre dos y tal, pero prácticamente cada arco está dibujado por una persona distinta, entonces no te descuadra mucho, ¿no? Y bueno, por lo general Brian Booth creo que hace muy buen trabajo, ¿no? Aquí en La cruz y el martillo, las tres historias, o las dos sagas largas y la historia corta que tiene, son muy buenas historias, muy interesantes, muy vibrantes, tienen su gran toque de aventura. Aunque sí que intenta ceñirse al que no tengan épica, las cosas son épicas ya de por sí, ¿no? Hay batallas y hay todo, y hay algunas que salen mejor, hay otras que salen peor. Y por lo general, muy... no sé. Yo creo que es una serie que también, si no la teníais en el radar, O si es la típica que dice, uff, qué pereza me da comprarme ahora una nueva serie, uh-huh, tal. Yo creo que haríais bien en haceros con ella, en iros haciendo con ella poco a poco. Y bueno, este tomo me ha confirmado las sensaciones que tenía, que tuve con el primero. Creo que van a ser 5 tomos en total, lo voy a comprobar. Porque como ECC ya lo tiene más o menos planificado, lo compruebo ahora mismo. Sí, son 5 tomos, este es el segundo, así que, bueno, pues iros haciendo con ellos, que la verdad es que si queréis un poco también descansar de superhéroes y demás, y queréis algo de otro estilo y con cierta historicidad y cierta épica, aunque la suficiente, pues esto es una buena alternativa. Ok, muy bien. Yo la verdad es que la tenía, sabía que existía, pero no sabía que era antología, ni mucho menos que era una, entre comillas, relanzamiento de una propiedad anterior. Así que está bien saberlo. Pues sí, la verdad que ¿no? Échale un ojo cuando puedas y tal, y ya si lo lees ya comentas y a ver qué le ha parecido. Y bueno, creo que vamos a cortar por hoy, así que vamos a dejar a Snapper que nos diga las formas de contactar con nosotros y vamos al último bloque de despedida. De despedida. De despedida, entre comillas. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Pues ya vamos a irnos despidiendo poco a poco, con tranquilidad y buenos alimentos. Y como veis que este va a ser un programa cortito, pues todavía más corto, ¿no? Porque no os vas a extender mucho tampoco en los comentarios que nos habéis dejado. Ya sabéis, twitter.com/NovenoPodcast, facebook.com/NovenoPodcast y hola@NovenoPodcast.com. ¿Qué nos han comentado, Dani? En Twitter tenemos varios comentarios. César Ayala, después de que saliera el último especial en el que él participaba, decía: sí, amigos, así desesperados están. Me lo pasé bien, 5/7. Lo haría otra vez. Muchas gracias. A ver si la próxima vez es 7/7. Eso es. O 7/10. Imposible. José Fonollosa decía: me he descojonado con la reflexión de para qué sirve Shield. Lo que le gusta. Es sí, que es que no, es una cosa que pensamos muy pocas veces. Sí, ¿verdad? La de dinero que se ahorrarían. Y Quonso nos decía: sí, nos ha gustado, que le había gustado la intervención de César Ayala. Dice: aunque solo sea por oír una voz nueva. Y que había estado bien comentar épocas pasadas en plan María Teresa Campos, sección fija ya. La mesa camilla, nos traemos la mesa camilla en un momento, ¿eh? La sección... Que te calles, César Ayala. Como si fuera... ¡Que te calles! Ay, pues sí, lo apuntamos para siguientes ocasiones. Sí, muy bien. Además, grabamos, yo creo que un poco más de lo que pensábamos, pero bueno, que teníamos mucho que hablar. Yo creo que no duró más el programa porque dije, vamos a dejar de grabar mejor. Que se nos va de las manos. Sí, sí, sí, desde luego. Luego en Facebook, Iván Arigüel decía: hola chicos, qué buenas son las series del Capitán América y Thor. Además, el nuevo Hulk es muy simpático. ¿Recomendáis alguna otra cosa? Te recomendamos que escuches los especiales. Las 9 horas. Bueno, no son 9 horas. O sea, 9 horas es lo que tengo en bruto. Madre mía. Entonces. No lo cortes. Entonces, tengo que cortar todavía las presentaciones y las despedidas de cada bueno, programa eso intermedio, sí. Pero bueno. Vale. Pero vamos, Audacity casi me peta cuando lo he puesto todo ahí a tope. Ha dicho, no. ¿Qué más? César ya le decía: esto es un no parar. Creo que después de lo de la semana pasada me voy a tomar un descanso. A lo que le decía Javi: mira, de eso nada, César. Esta tarde te queremos grabando. Y no grabando, pero nos ha mandado un correo. Anda, que César, os creíais que no iba a hacer tocho. Dice: bueno, tras mi épica aportación del otro día, poco más tengo que decir, pero algo siempre queda, efectivamente. Lo primero, decir que grabar con estos dos individuos estuvo bien, no lo voy a negar, y viendo que a la gente le ha gustado, pues genial. Eso sí, decir que cuando grabé estaba tomando unos whiskies como un señor y fumando, y que el micro estaba con la sensibilidad al máximo. Lo tengo así cuando desde que hacía ediciones de vídeos y luego le resultaba más fácil bajar el volumen que subirlo si hacía falta. Así que claro, pasa lo que pasa. Lo que pasa es que yo también estaba haciendo lo mismo que tú, lo que pasa que yo soy un profesional. ¿Qué pasa? ¿Soy el único que no bebe whisky mientras graba? A mí el whisky no, yo un poco de bourbon si quieres, eso sí. Y luego dice que también he visto que hay algunos microcortes por ahí, pues eso ya es cosa de software y tal, a mí que me registren. Vamos, que no es que me trabase por estar borracho, es cosa del software. Sí, eso, cosa del software. Sí, cosa es. Ahora dilo. Di eso. Eso es sí, como sí, cuando sí. Estaba jugando alguien con la consola y decía, es que mi mando no funciona bien. No funciona bien. Lo segundo que quería decir, dice que si hace falta repetir la experiencia, yo no tengo problema. Puede que incluso mande unos audios para hablar de series que tenéis que leer, como Invencible, El Lobo Solitario y su Cachorro, Black Science o cosas así, que molan un huevo, y La Yema del Otro. Black Science tengo yo ganas de leerla también, de Remender. Una de esas que está haciendo fuera de Marvel y que tiene una pinta bastante curiosa, la verdad. Y me sí. me apetece echarlas un vistazo. Yo también la tengo ahí un poco de esa manera. Dejada de lado, pero sí que tenía ganas. A ver si tenemos oportunidad alguna vez. Y dice, yendo al tema de los cómics, solo quiero comentar a modo de chiste el hecho de que Myra Coleman se esté retrasando porque los autores andan pillados de tiempo. Bien el Gaiman, bien Marvel. En serio, es que es pura genialidad esto. Total, no solo es que hayan tenido tiempo desde que Marvel sacase el número uno, es que han tenido décadas para pensarlo. En fin, a mí Neil Gaiman no me gusta. De hecho, creo que cuando llega él a Mary Coleman, el nivel cae en picado a profundidades abisales. Yo creo que es mejor también la etapa del autor que no se puede mencionar. ¿Eh? Yo creo que es mejor esa otra etapa. Ah, no sé, sí. Pero ¿Qué etapa? La del autor que no se puede mencionar. Ah, pero hizo una etapa. Y curioso, también, por ejemplo, Sandman Overture se retrasó. A ver si no iba a ser el dibujante y es Neil Gaiman el que retrasa las cosas. Efectivamente. Está ahí con un ojo puesto en que adaptan American Gods en HBO y dice, ay, que me voy para un lado, me voy para el otro. Y claro, no sabe por dónde da el aire. Está muy distraído. Es así, está distracto. Dice, bueno, basta de cómics, que este viernes llega a Netflix la segunda de Daredevil. Fíjate que bien llega este comentario. Dice, preveo gente durmiendo poco este fin de semana. No seremos nosotros, que hayamos visto más de la mitad. Efectivamente. Y dice... Estos pobres mortales. Dice, yo solo le pido a la serie que aparte de seguir como hasta ahora, que por eso va bien, esperemos que te guste, haya un episodio en el que escuchemos la voz en off del Punisher diciendo Diario de Guerra del Castigador. Luego dice, porque sí, me gustaría que lo tradujeran como Castigador, qué menos. Aunque con que salga la voz en off, con lo de Diario de Guerra me vale. Tengo que decirle, lo de Diario de Guerra no ha salido mucho, que digamos. No. Y, pero sí que han dicho Zona de Guerra. Y ya dices, ay, le falta decir Diario. O Jornal de Guerra. Y por cierto, que es muy curioso, y esto me ha picado un poco la curiosidad, y no sé, los screeners que Netflix nos ha proporcionado, que por cierto, te les da con tu dirección de correo ahí incrustada. ¿Para qué? Pues si lo filtras, que todo el mundo te funda spam. Eso es. Decir que, por cierto, al final no molesta tanto, yo pensaba que iba a molestar más. Que en los subtítulos que te proporcionan, que son en español, hay un momento en el que dicen en inglés The Punisher y abajo pone, entre comillas, The Punisher. Y yo digo, no. Vamos a ver, si vais a hacer subtítulos en español, que se llame El Castigador. Es que tiene, claro, tiene un nombre, quiero decir. Es que no sería muy, es muy ridículo. Espero que los subtítulos finales no sean así, que tampoco lo sé. Aunque no tenían pinta de ser muy provisionales. No, está bastante bien. La traducción me parecía bastante buena. No, en general sí, pero que me hace gracia eso de que le dice, le llaman The Punisher y pone entre comillas The Punisher. Y The Punisher. La gente no sabe lo que es Punisher, pues van jodidos, me parece. Pero vamos, que sobre todo es eso, que el personaje tiene una traducción ya aquí en España, pues úsala. Sí. ¿No? No, bueno, luego está la guerra siempre de Ay, es que les llamé sarcasticator, no sé qué. Bueno, mira, que es lo mismo que han sacado la película de Deadpool y aquí no se llama Masacre. Claro. Que no tiene ningún puto sentido. Cuando les ha costado, me parece que hay en toda España 2 salas en versión original. Y una está en Madrid y la otra en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Y es que yo me quedé acojonado. O sea, en principio no le iban a traer en versión original Deadpool. Uf. Y eso, o sea, está en 2, sí. Que son 2 de los Yelmo, que suelen poner muchas cosas en versión original, pero de casualidad. Y yo no sé qué cojones les pasa, pero bueno, en fin. Luego cuando hice un artículo para Shataka sobre Deadpool, hablando un poco sobre Masacre, sobre el cómic, de cómo había pasado de ser, pues eso, el secundario coña que creó Liefeld porque sí, porque que se picó con Nietzsche a tal, y claro, al hablar del personaje del cómic lo llamaba Masacre, y digo, sobre todo porque, bueno, yo creo que con Masacre de toda la vida, y aquí en España en los cómics es Masacre, ¿no? Y claro, pues ya debate de la de Dios, de plan, es que lo llamáis Masacre, no sé qué. Y yo, no sé, perdóname, es que no podéis usar si tiene una traducción oficial, pues usa la traducción oficial. Además, a mí me da igual usar la una que la otra, pero no sé. No digo Wolverine, digo Lobezno también. Sí, y lo mismo, fíjate, una cosa tan que no importa tanto. Y no pasa nada. Pero, por ejemplo, The Walking Dead. Sí. Hay un cómic, había un cómic durante mucho tiempo y se llamaba Los Muertos Vivientes. ¿Por qué no lo llamas Los Muertos Vivientes? Y se sigue publicando como Los Muertos Exactamente. Vivientes. Exactamente. Es que no sé, es que son momentos muy absurdos. Si no quieres traducir nada, que eso sería romper con 60 años de historia, bueno, eso ya es otro tema, pero ya que estás metido, pues bueno, métete hasta el final. En fin. Ay, en fin. Bueno, y que no se me vaya, que teníamos un parrafillo más de César, que dice, también han anunciado que la serie de Luke Cage saldrá el 30 de septiembre, en 6 meses. Y no me parece mal tener una serie de superhéroes de Netflix cada 6 meses, aunque me gustaría más para cada 4, pero bueno, que cada 6 está bien, totalmente cierto. El caso es quejarte, César. Eso es. El caso es quejarte. Y dice, y nada más, que tampoco quiero seguir acaparando esto, que después del cierre de 2 horas de la semana pasada, yo creo que la gente ya tiene más que de sobra. La verdad es que estuvo bastante bien. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Y empezamos a hablar de los cómics de hace 25 años y era un poco espectacular el tema. En fin. Pero bueno, es lo que pasa cuando nos juntamos viejos hablando. ¿Qué historia es esta, no? ¿Cómo la de sangre y... Desde luego. Y truenos. ¡Wow! ¡Qué tiempos aquello! Ya verás. Que bueno, que yo creo que nada más, ¿no? No nos dejamos nada. No, no, creo. Pues ya, perfecto. Perfecto, y ya terminamos. Este ya es cortito, un poco para meterlo entre dos tochos, ¿no? Porque ya la semana que viene tengo intención de tener editado y eso, las 8 horas de noveno podcast especial Marvel Unlimited. Marvel Unlimited, ¿no? Marvel... all new, all diferente. No universo Marvel. Es Anad Mekter. Y nada más. Ya creo que nos vamos a despedir. Así que muchas gracias por escucharnos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.